Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad. Un saludo a toda la familia venezolana desde el equipo de Cultura al Día. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día para llevarles información relevante a todas y todos. De esta manera, damos comienzo a una más. Les decimos que en el control técnico está el señor Iván McGregor y les habla Kenny Castillo. Repasemos nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro visita Cementerio General del Sur y rinde homenaje a los mártires del 27F. Anuncian sanciones contra gobierno estadounidense, visado obligatorio y prohibición de entrada a violadores de derechos humanos. Día Internacional de la Audición, jornada sobre salud auditiva, realizarán este martes en la Casa del Artista. Kilómetro 72 llegará a las salas de cine este viernes. Esta semana CELAR rinde homenaje al líder de la Revolución Bolivariana. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, se visitó este domingo el monumento Mártires del 27F en el Cementerio General del Sur, en Caracas, lugar donde reposan los cuerpos de las víctimas de la represión de los cuerpos de seguridad durante la rebelión popular del 27 de febrero de 1989. Acompañado de su esposa Siria Flores y el jefe de gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas, calificó el hecho perpetrado por fuerzas de seguridad del Estado de la época como la masacre más grande que ha vivido la historia venezolana. De la masacre más grande que ha habido en la historia. ¿Quién sabe cuántos más fueron lanzados a basureros, hombres y mujeres del pueblo? Así actúa la oligarquía cuando es gobierno y cuando es poder. Y ahí empezó las tanquetas a disparar y a los soldados le dieron la orden de disparar frente a San Andrés, el Tamarindo. Bueno, rociaron eso de plomo y todo, comenzó en toda Caracas. El 1 de marzo empezó la gran masacre. 27 y 28 mataron a la gente en las calles, pero el 1 de marzo, uno, era miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, 1, 2, 3, 4 y 5, masacraron todos los barrios, los bloques, todo el pueblo, masacrado así, mataron gente dentro de sus apartamentos, rociaron de plomo al pueblo creyendo que lo podían callar, y ahí fue que empezó todo. Esa oligarquía no va a gobernar aquí más nunca en la vida, ¿oyeron? Más nunca volverán aquí. Entre las sanciones se implanta un sistema. Corregimos. El dignatario nacional también recordó los lugares donde yacen los restos de revolucionarios como Lina Ron, Jorge Rodríguez Padre, Eliezer Otaiza, Robert Serra y María Herrera, todos sembrados en el referido Camposanto. Este sábado, miles de venezolanos marcharon en Caracas para rendir un homenaje a los mártires del 27F y además reiterar su rechazo a la injerencia de Estados Unidos sobre Venezuela. Durante su discurso, el primer mandatario aprobó los recursos para indemnizar a 74 familias víctimas de la represión del 27F, del 27 de febrero de 1989, las cuales se suman a otras 596 que ya han sido indemnizadas por el Ejecutivo venezolano. También anunció 4 sanciones contra el gobierno y la élite imperialista estadounidense en respuesta de los 168 comunicados oficiales que el gobierno de ese país ha emitido contra Venezuela en 2014 y lo que va de 2015. Esta marcha ha sido una gran marcha antiimperialista. El pueblo está muy claro de lo que debe hacer frente al imperialismo norteamericano. El año pasado, el gobierno de los Estados Unidos emitió tres pronunciamientos contra la patria de Bolívar son el del 2014. Entre el mes de febrero y el mes de marzo, que ellos creían que las guarimbas iban a derrocar la revolución, emitieron 65, más de la mitad. Ellos financiaron las guarimbas, financiaron al monstruo, al asesino, y dijeron, no, Maduro no aguanta una guarimba. Señores imperialistas del norte, no es Maduro, es un pueblo entero que está dispuesto a ser libre, a ser soberano, y no se va a dejar derrotar por el imperio estadounidense. Entre las sanciones se implanta un sistema de visado obligatorio y recíproco para los estadounidenses que visiten Venezuela y se prohíbe la entrada a funcionarios estadounidenses acusados de terrorismo. La embajada estadounidense en Caracas debe reducir la cantidad de funcionarios en ella y solicitar autorización para realizar reuniones. Son las 12:21 minutos. Cultura. Con el propósito de crear conciencia y fomentar acciones a favor de la salud de los oídos y la audición, la Fundación Casa del Artista realizará un ciclo de charlas y estudios auditivos gratuitos desde este 3 de marzo, Día Internacional de la Audición. Las actividades estarán a cargo de profesionales de la salud que abordarán temáticas sobre la prevención de problemas de audición, el buen uso de auxiliares auditivos y tratamientos de las afecciones del oído, así como las principales causas y consecuencias de estas afecciones en la vida de las personas que padecen y además de sus familiares. Las charlas serán de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la sala Doris Wells de la institución referida, ubicada en Quebrada Honda, Caracas, mientras que en la sala Fernando Gómez los asistentes tendrán la posibilidad de que los especialistas les realicen un estudio auditivo completamente gratuito para descartar o diagnosticar problemas del oído. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Una gran variedad de trabajos cinematográficos realizados por directoras de todas partes del mundo se proyectarán hasta el 29 de este mes en la Sala 3 del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, también conocido como El Celar, a propósito de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo. El ciclo de proyección denominado Mujeres detrás de las cámaras se efectuará a partir de las 5 de la tarde. Las entradas para disfrutar de estas proyecciones dedicadas a la mujer tienen un valor de 60 bolívares para el público en general y 30 bolívares para adultos mayores. Del 2 al 6 de marzo, el CELAR ofrecerá también una programación especial con motivo del segundo aniversario de la siembra del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, que se conmemora el jueves 5. Centro de Estudios Latinoamericanos organiza una serie de actividades a partir de hoy lunes 2 de marzo en conmemoración de el fallecimiento del presidente Chávez. Se llama Chávez el Subversivo Mayor. Ese es el nombre que le hemos dado a esta actividad. Queremos presentar precisamente al Chávez irreverente, el Chávez que se reveló, pues, como él llamaba, el disposicionero, pues, ¿no? Entonces, hoy comienza a las 5 de la tarde con una conferencia del ministro para el Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, sobre el tema de Chávez, el chavismo salvaje, pues, a propósito de un libro que él está terminando sobre el presidente Chávez. Ahí van a estar Gonzalo Ramírez. Todas las actividades son completamente gratis. Roberto Hernández Montoya, presidente del CELAR, indicó que las actividades contarán con conversatorios, exposiciones de fotografías y presentaciones de libros, así como la muestra Leer con Chávez, los 10 libros que él recomendaba leer, que incluyen la actividad de la sala de lectura foquista en el salón principal de la Casa Rómulo Gallegos. Asimismo, el Frente de Creación Literaria Oficio Puro invita al pueblo a participar en la actividad Trae tu poema y tu canción. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En aras de promover la producción de discursos gráficos a través de la crítica, el análisis reflexivo, la estética y la imaginación, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura convoca a venezolanos y extranjeros a participar en el primer concurso nacional de caricaturas. Los participantes del certamen deben abordar temas relacionados con la guerra económica, la especulación, el contrabando de productos, la producción socialista contra el parasitismo rentista, el gobierno nacional y el pueblo, entre otros temas. Los nombres de los ganadores del primer concurso nacional de caricaturas se dará a conocer a través del siguiente portal web: www.elperroylarrana.gov.be. Editorial que además publicará los mejores trabajos y los difundirá en las librerías del sur. Son las 12:26 minutos. Bien, usuarios, con esta última nota nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos encarecidamente que hayan estado allí con nosotros. Y bueno, les recordamos nuestros sitios de contacto. Tenemos nuestro portal web, que es www.albaciudad.org. En la red social Twitter nos pueden ubicar por @culturaaldia y también por @albaciudad. Nos escriben, si es su gusto, al siguiente correo electrónico: culturaaldia96@gmail.com. En el control técnico estuvo el señor Iván McGregor. En la redacción, edición y montaje de este noticiero, Sinoé González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. En Arroquen y Castillo, fue un gusto. Pasen todos buen provecho y feliz comienzo de semana. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Culucucu, baila, la la la la, goza. Culucucu, baila, la la la la, goza. Otra vez. baila, la la la la, goza, culu cucu, baila, la la la la, goza. Acelerado porque tú estás a mi lado, emocionado, ilusionado, me tienes enamorado, yo soy feliz a tu lado, es que me tienes como hechizado, hipnotizado, bien embrujado.